Quiero esta mañana, juntamente con todas las personas de Judá, todo el cuerpo ministerial de la iglesia y toda la gente que hace Judá, Judá somos todos, es nuestro eslogan. Y yo quiero realmente darle gracias a Dios, porque esta mañana recibimos una noticia y Dios ha sido muy fiel, muy bueno. Dios se ha portado muy, muy, muy especial con la vida del pastor Salazar. A las 2 de la mañana recibimos la noticia que Carol falleció, la esposa del pastor Salazar falleció y está ya en la presencia del Señor en esta oportunidad, en este tiempo. Así que yo quisiera, sus oraciones, ¿verdad?, para el pastor y para el propósito que él tiene. Me llama mucho la atención saber que me decía el pastor a las 5 de la mañana: mire, Carol está en la presencia de Dios y yo voy a cumplir el propósito para el cual Dios me ha levantado. Carol ha sido uno de los peldaños más importantes en la vida del pastor, en la vida nuestra. Es una mujer que no la podemos sustituir, porque en las reuniones realmente pues es más que una pastora, es una amiga. Entonces yo estoy seguro que está en el cielo con el Señor, estoy seguro que Dios la tiene en su presencia. Y queremos entonces pues orar por la vida del pastor, ¿verdad? Quiero pedirle, vamos a compartir una palabra que yo se la quiero regalar a Carol, porque sé que donde está, yo sé que era una palabra que yo tenía, aunque usted no lo crea, es una palabra que yo tenía para el funeral mío, fíjese. Sé que yo había preparado una palabra para cuando yo me muriera. Entonces yo dije, esa palabra es la que van a dar, y la tenía escrita. Entonces es una palabra que yo dije, esa no se la van a dar a nadie más que el día que yo me muera. Entonces ya la tenía lista, ya la tengo memorizada de hace rato. Me gusta esa palabra, me gusta mucho. Y de verdad yo le dije a mi esposa: mira, de verdad que le voy a predicar al pueblo hoy, porque vamos a hablar de rompimiento. Y verdaderamente hay un rompimiento, porque vamos para otro nivel en esta iglesia, en los ministerios. Pero le voy a regalar esa palabra al pastor Salazar y también a todos los que están aquí, a los amigos que vinieron. Y de verdad que la tenía muy reservada en mi corazón, pero yo creo que vale la pena poderla sembrar. Es un rema de Dios muy importante. Pero quisiera que oráramos pues, ¿verdad?, por la vida del pastor, que él viniera acá al frente, que oremos. Los pastores me hacen el favor de venir acá al frente. Vamos a orar por el pastor Salazar y por el propósito que Dios tiene en la vida de este guerrero, ¿verdad? Vamos a orar por él. Dios los bendiga, hermanos. Quiero decirle que si estoy aquí es porque creo que en el corazón, en lo más profundo del corazón de Carol, hubiese querido que yo estuviera aquí, que no me quedara en un lugar donde está el cuerpo de ella. Qué bueno que puedo estar ahí, pero yo creo que si es yo pudiera hablar con ella, ella podría decirme a mí que esto es lo que a mí me fortalece, esto es lo que a mí me ha ayudado a salir. Ella fue para mí y fue como un ángel que Dios puso en mi camino. Quiero decirles que yo salí de las drogas y del alcohol gracias a que Dios la usó a ella como un precioso instrumento. Que Dios los bendiga, y les pido a todos que oren por mí, por los que nos quedamos, por la familia, porque en realidad ella está viviendo una vida diferente. Ella está en la presencia del Señor. Vamos a orar entonces. Puede levantar su mano. Padre, en el nombre de Jesús, estamos, Señor, intercediendo esta mañana por la vida del pastor Salazar. Señor, gracias porque nos prestaste a Carol durante todo este tiempo. Yo bendigo de verdad la vida de ese pastor guerrero, Señor. Gracias por la obra que se ha hecho y por la obra que viene, Señor, más fuerte. Señor, dale fortaleza a él, a los hijos, Señor, a sus hijas. Padre, bendice, Señor, la familia. Y ahora, Señor, declaramos que todo está bajo tu control. Nada se sale de tus propósitos. Así que, Señor, ahora lo que enviamos son ángeles a fortalecer. Señor, que tú puedas venir al corazón del pastor y fortalecerlo siempre, Señor. En este momento, en todo momento, hoy, mañana, hoy por la noche, lo bendecimos en el nombre de Jesús y lo fortalecemos y nos unimos, Señor, como una familia en su dolor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, yo realmente quiero compartirle un mensaje. La iglesia no puede parar, la iglesia solo se detiene para predicar, pero tenemos honor a nuestros guerreros y esta mañana, de verdad, créalo, yo tenía un mensaje para mi vida. Yo dije, el día que yo me muera quiero que prediquen esto, entonces eso le voy a predicar. Es un mensaje que yo de verdad, con todo mi corazón, me ha gustado mucho, me ha acompañado siempre cuando he visto la pérdida de hombres de Dios que se van de nuestras vidas, mujeres de Dios. Hoy pues honramos la memoria de nuestra amiga, más que una pastora, una amiga. Entonces le voy a compartir la palabra para darle esperanza al pueblo, porque eso es lo que el pueblo necesita oír, esperanza. Quiero llevarlo, por favor, al segundo libro de Reyes, del segundo libro, segundo Samuel, perdón, sí. Capítulo 1. Y vamos a compartir la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice la escritura en segundo libro de Samuel. Por favor, me pone la versión NBI, por favor, ahí, y quisiera escuchar o verla. Dice la escritura en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, en el versículo 17. Vamos a leerlo todos. Dice la escritura. Dice que David compuso este lamento en honor de Saúl y de su hijo Jonatán el día que murieron. O sea que David escribió, yo por eso le digo, yo creo que es uno de los mejores mensajes que Dios me ha regalado. No es mío, es de Dios, pero yo creo que es uno de los mejores mensajes en mi corazón. Eso iba a estar escuchando usted el día si yo me moría, pero bueno, se me adelantó la caro. Así que yo quiero hablar en honor de la memoria de nuestra amiga, de nuestra pastora, de la esposa de nuestro pastor. Dice que David compuso este lamento en honor de Saúl y de su hijo Jonatán. Él compuso. Se puso a David siempre componía salmos y este día le tocó componer un salmo por la memoria de su amigo y de su otro amigo, aunque uno era enemigo, pero también lo consideraba amigo. Interesante. Entonces dice la escritura ahí, lo llamó el cántico, ¿de qué? Del arco. Y ordenó que lo enseñaran a los habitantes de Judá. Mire, así consta el libro de Jacer, de las memorias, quiere decir el libro de Jacer, el libro de las memorias de Dios. Hay un libro de las memorias de Dios que va a sacar el Señor a la hora del final. Y Jacer es el libro de las memorias, donde se escribe todo lo que usted hace y todo lo que usted deja de hacer. El libro de las memorias. Entonces dice que ahí está escrito. Entonces, ¿qué más? Y mire cómo comienza el cántico de David, el salmista, por sus amigos, dos muertos en batalla y en combate. Dice ahí: ¡Ay, Israel! ¡Ay, Israel! Tu gloria yace herida. Pero tu gloria yace herida. No está derrotada, está herida. ¿Usted escucha eso? Cuando hay una pérdida, cuando hay un momento difícil, la gloria de Israel yace herida. Hay una herida. Entonces Judá fue herido, pero no derrotado ni vencido. En las alturas de los montes. Y mire la expresión de David que dice: ¿cómo han caído los valientes? ¿Cómo han caído? Porque David estaba lamentando la muerte de sus dos. Uno lo perseguía para matarlo, pero él perdonó a su enemigo. Y sabía que a través del enemigo Dios lo había llevado a otro nivel. Porque a veces Dios usa enemigos para llevarte a otro nivel, te cuento. Porque te enseña a perdonar, te enseña a amar, te enseña a seguir adelante. Tienes que perdonar. La Biblia te manda y te obliga y te dice: tienes que amar a tus enemigos y bendecir a los que te maldicen. Punto. ¿Usted creía? ¿Cuántos creyentes hay acá? Levanten la mano. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Tienes que amar a tus enemigos y bendecir a los que te maldicen. Punto. Eso no está en discusión, hermano. A través de los enemigos llegamos a otro nivel porque aprendemos niveles de perdón que jamás podríamos experimentarlo si no es a través de ellos. Así que bendecimos a los enemigos, ¿no le parece? Pero sucede que la gloria de Israel fue herida. Dice: ay, Israel, fuiste herida. La gloria de Israel fue herida, no fue derrotada, fue herida. Y dice: ¿cómo han caído? Y empezó a cantar el canto, un cántico. Él cantaba un cántico nuevo en ese momento. Decía: oh Israel, tu gloria. Dele más volumen, mijo. Oh, tu gloria, Israel, ha sido herida. Porque era un poema. Y cantaba: oh, cuánto han caído tus valientes. Estaba adorando. Tus valientes han caído. Y la gloria de Israel y de Judá fue herida. Pero no dice, no fue derrotada. Porque inmediatamente después de ese cántico, inmediatamente él fue ungido en Hebrón como rey de Israel. Después de la prueba viene la recompensa. Sepa. Entonces dice: oh Israel, ¿cómo cayeron tus valientes? Y mire, pero mire lo que dice. Y aquí está la palabra de Dios y los remas que Dios, por ratos los he visto ahí, por ratos, por años. He examinado este versículo, me lo puedo decir de memoria. Este mensaje se lo puedo decir de memoria. No, ni siquiera un bosquejo tengo porque lo sé de memoria. Y mire, dice: no anuncien esto en Gat, de donde eran los gigantes, donde estaba Goliat de Gat. No lo digan, no lo lamenten, dice la escritura. No deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Porque hay un mensaje que queremos enviar a la ciudad del Congo. Y se la queremos enviar a todos esos brujos y satánicos, hijos del diablo del Congo. Si ellos creen que estamos derrotados, les cuento y les tengo una mala noticia a todos los demonios. No estamos derrotados, sino que estamos en victoria. Le cuento. Y vamos a seguir más fuerte que nunca. Porque la Biblia dice que si la semilla no cae a tierra y no muere, no lleva fruto. Pero si muere, lleva fruto. Que se preparen estos lugares, porque en memoria de esta amiga, ahora vamos a avanzar más en el reino de los cielos y nos vamos a hacer más agresivos que nunca. Es el mensaje que tengo para los brujos y para los satánicos del Congo. Vamos, les cuento, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Les cuento, somos soldados que morimos con las botas puestas. Somos soldados que estamos en victoria, jamás estamos en derrota. Por eso yo dije, predico esto, porque él dijo que iba a venir. Entonces, si él venía, yo venía. Pero a darle un mensaje de esperanza, a darle un mensaje de victoria en medio del dolor, en medio de la tribulación, en medio de la muerte hay vida, señores. Para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. El apóstol Pablo decía: yo no sé si venir de regreso, porque fue llevado en un éxtasis al tercer cielo. Y estando en el tercer cielo, y cuando vio toda la gloria que había allá, dijo: mejor ni me regreso. Ya no sé si estar con ustedes por causa de darles más revelación, o me voy de plano porque está mejor la cosa aquí. Simple, es sencillo. Entonces sucede algo. Ay, de Israel, fuiste herida. ¿Cómo han caído tus valientes? Pero hay un honor. Pero mira lo que dice: no lamenten esto en las ciudades enemigas. No lamenten dolor en la ciudad de los enemigos, para que no se alegren los incircuncisos. Mira qué tremendo eso. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Estamos en victoria, señores. Es más, vengan los pastores rapidito, vengan rapidito. Nos vamos a tomar una fotografía histórica que la vamos a enviar como un mensaje. Oigan. Porque estamos más unidos, Judá está más unido que nunca. Jamás habíamos tenido reuniones siempre unidos. No tenemos ninguna diferencia. El sí es sí, el no es no. Tenemos una estrategia militar para Occidente. Si usted ve este servicio, está totalmente lleno. Y todos los servicios van a estar totalmente full, porque vamos a construir algo demasiado fuerte para esta ciudad, para este Occidente. Vamos a hacer una estrategia militar de la movilización más fuerte que usted ha visto sobre la faz de esta ciudad. Se va a mover a través de ustedes y en esta iglesia. Entonces yo le quiero decir algo a todos ustedes. Tómense las manos los pastores y oiga lo que le voy a decir. Mire cómo estamos. Y vamos a tomar las manos, y cuando les diga la vamos a levantar, la vamos a levantar, porque es una señal que estamos en victoria aquí en esta iglesia. Ese es el mensaje. Gracias. Ese es el mensaje. ¿Me entiende? Ese es el mensaje que tengo. Para los demonios, para los satánicos, para los incircuncisos, para los brujos. No nos detienen. Hoy más que nunca, la Biblia dice que si el grano de semilla, la semilla no cae a tierra y no muere, no lleva fruto. Y hoy nos vamos a volver más agradecidos por este grano que cayó a tierra. Tiene que llevar más fruto, señores. Esa ciudad del Congo va a avanzar como jamás. La historia de ese pueblo hechizado va a avanzar. Y Judá se hace más fuerte. Entonces, pero dice, ustedes lloren, porque lloran por los valientes. Pero en las ciudades enemigas, digan que estamos en victoria. Así les digo. Allá van a decir, no, estamos lamentando. No estamos lamentando. Estamos de fiesta. A las ciudades enemigas se les dice eso. ¿Ya? Es la forma de portarse de un guerrero. Es la forma de salir adelante de un soldado de Cristo. Y oiga esto, y sigue. Para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, donde cayó Saúl y Jonatán. Y les profetizó, hermano, y les dijo, montes de Gilboa, donde cayeron mis amigos muertos. Mire. Montes de Gilboa, donde cayeron mis amigos muertos. Mire qué dice, mire, le profetizó. Ni rocío, ni lluvia caiga sobre ustedes. Porque ahí derrotaron a Saúl y a Jonatán, su amigo. Su amigo cayó en combate. Pero empieza y dice, montes de Gilboa, que vieron la muerte de mis amigos, ni rocío les va a caer, ni lluvia. Y mira lo que dice, ni rocío ni lluvia. Ni seáis tierra de ofrendas, porque ahí fue desechado el escudo de los valientes. El escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, no lo respetaron. Entonces yo le voy a decir algo. Trae las trompetas, por favor. Yo le voy a decir algo. Y escuche eso. Judá es corazón de valientes. Nosotros no retrocedemos ni siquiera para tomar impulso, ¿me entiende? Nosotros no somos de los que retrocedemos. Vamos hacia adelante. Usted no es de los que retroceden. Si usted es de Judá, usted es un guerrero por naturaleza. Usted es un hombre y una mujer de avance en el reino. Usted no va hacia atrás jamás. Vamos como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto. Entonces le vamos a profetizar. Monte de Gilboa. ¿Cuáles son los montes de Gilboa? Yo le voy a decir algo, le voy a profetizar a los montes de Gilboa. Porque son precisamente la muerte, uno de los enemigos de Dios. La muerte, uno de los enemigos favoritos que van a ser derrotados públicamente cuando el Señor venga. ¿Cómo vamos a disfrutar la muerte de la muerte? Vamos a disfrutar tanto. Y entonces yo le voy a profetizar a la muerte hoy y le voy a decir, oh muerte, ¿qué? ¿Dónde estás, muerte? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde, oh, está sepulcro tu victoria? ¿Dónde está? Si nosotros somos los que descansamos, no morimos. Nosotros somos los que estamos en victoria aún cuando nuestros ojos se cierran. Es más, un guerrero cuando llegó a ese momento, llegó a su punto final de victoria. Llegó en el momento en donde comienza a ver el rostro de su Dios. ¿Dónde está, oh muerte, tu justicia? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde? Profetícele usted. El Señor le dijo, muerte, yo seré tu muerte. Así que no se preocupe. Estamos en victoria. Si usted tiene algún problema en su vida, hablándole a los amigos que están aquí, solo con el Señor se puede hacer eso. Porque usted está sin Cristo, usted vive deprimido por cualquier dolor de uña. Usted se deprime por cualquier situación sencilla. Pero los que no retrocedemos, los que sabemos esperar en Dios, estamos en victoria, señores. Entonces dice, le profetizó y dijo, ¿dónde está? ¿Dónde está tu ¿dónde te vas a señorear? Y dice que comenzó a decir, ni rocío ni lluvia cae donde cayó mi amigo. Ni rocío ni lluvia. Yo le profetizo eso del Congo, a los impíos del Congo. A esos no les va a llover. Y oiga esto, hasta que se arrepientan esos. A esos no les va a prosperar nada hasta que entiendan que Jehová es Dios, su hermano. Y ustedes se lo tienen que ir a decir, los que están del Congo aquí. Y ustedes van a estar en victoria y bendecidos. Ustedes van a ir de aumento en aumento con la luz de la aurora. Y esos impíos les van a tener que preguntar qué hicieron. Y se van a tener que volver a Dios esa gente, porque ahí cayó una guerrera de Dios. Eso va a pasar, profetice así. Y mire qué dice ahí: sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán. Y ahí empezó a recordar quién era Jonatán, porque hay que recordar a los valientes. El arco de Jonatán, mire el arco de Jonatán, mire cómo era el arco de Jonatán. No volvía atrás, o sea que era un guerrero que no volvía atrás, ese avanzaba y no volvía atrás. Y así era esta pastora, hermano. No avanzaba, esa sola avanzaba y no retrocedía para nada. O sea, avanzaba y avanzaba, y así tiene que ser usted, y avance, avance, avance por su propósito. Avance por sus hijos, avance por su país, por su nación, avance, tiene que avanzar. Su arco no se puede doblegar ante el enemigo. Su arco tiene que estar firme ante el enemigo. Usted tiene que pararse bonito ante el diablo en toda circunstancia de la vida. Su arco tiene que estar fuerte, valiente de Dios. Yo no sé cuánta gente valiente de Dios hay en este lugar que dice: me voy a parar firme por el Señor en esta tierra. Esta mujer era un arco valiente que no retrocedía. Así tiene que ser usted. No retroceda. Páresele bonito. Y mire qué decía David. Entonces David lo estaba recordando y decía, de plano, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl vacía. O sea que la espada de Saúl siempre estaba metida en los enemigos. Nunca volvía sin sangre enemiga. La espada de Saúl. Entonces estaba recordando, diciendo, la espada de Saúl siempre volvía. ¿Y qué más dice aquí? Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco es en su muerte. Esos cuates fueron separados. ¿Pero qué dice? Más ligeros eran que el águila. Mire pues, cómo es usted, mire cómo deben ser los guerreros. Por eso estamos recordando hoy a esta guerrera. Mire lo que dice. Pero qué interesante la forma de escribir él a su amigo y a sus amigos. Amados y queridos, dice. Y qué tremendo, más ligeros que el águila. Usted sabe que el águila es la más ligera para poder pescar. Usted sabe que el águila ve exactamente desde el cielo donde está su carnada y la identifica desde los aires y dice: esa es mi carnada, y no la suelta, y dice: ese pez ya se murió. Pero es en unos minutos, unos segundos, donde desciende en picada, toma el pez y se va. Así son los hijos de Judá, como las águilas. Usted, hermano, donde los propósitos que se ponga en la vida, comience a verlos desde las alturas. Sí, ahí va mi propósito, ahí va mi propósito, ahí va mi propósito, ahí va mi propósito. Y de repente, cuando nadie siente, usted siente, lo toma y es suyo. Esas son las águilas, somos como águilas, ligeros, pero rápidos para obtener lo que queremos. Así somos. Y así ha sido esta mujer hasta el día que partió, porque su propósito terminó. Y cuando el propósito suyo termina, ya no hay nada que hacer aquí, hermano. Ya no hay nada. Dios sabe. Entonces dice ahí, mire qué interesante. Porque hay algo que Dios conoce, que es el futuro. Y Dios nos libra, como libró a Moisés. Lo aprendimos en el discipulado apostólico el día martes. Moisés llegaba hasta un lugar y de ese lugar no pasaba. Y cuando Dios le dice: es que no vas a pasar porque yo sé lo que va a pasar más adelante, te tengo que hacer dormir, le dijo. Entonces Dios sabe cuando no vamos a llegar a cumplir y nos vamos a perder en el propósito. Entonces mejor Dios lo que hace es llevar. Y es propósito también. Y mira lo que dice ahí, dice: más fuerte que los leones somos. Hijas de Israel, hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os ve. Mire pues, y eso es bien importante que lo sepan ustedes, señores de Judá, gente del reino de los cielos, escuchen lo que les voy a decir, escuchen esto. Escúchenlo bien todos los que están aquí. Mire esa palabra. Esa palabra es una de las que más me impactan mi vida. Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata, con los deleites. O sea que usted tiene que honrar a aquellos que hacen que usted se deleite en el Señor, hermano. Ahora lo estamos haciendo con honores a la memoria. Pero qué bueno que fuéramos con honores en vida. Honre a los que hacen deleitarse en el Señor, oiga. Honremos, dice, recordemos y lloremos, porque Saúl y Jonatán hacía que ellos se deleitaran. Y mire qué más dice. Honremos, dice, ¿qué más? Quien adornaba nuestras ropas, ¿con qué? Con ornamentos de oro. Honre a aquellos que han puesto un título en usted, un líder, un colíder, un anfitrión. Honre a quien le dio un ministro alabanza. Honre a la persona que lo llevó a otro nivel. Honre a la persona que hizo que viniera su Peniel. Honre a los pastores que le presentamos la palabra, porque los vestimos de escarlata con deleites cuando gozamos, cuando nos cantamos, cuando nos deleitamos, cuando danzamos, cuando remolineamos. Lo estamos haciendo para que usted se deleite en el Señor. Entonces usted tiene que honrar quien hace que se deleite en el Señor. Y usted tiene que honrar la memoria y honrar también a aquellos que lo visten y que le ponen coronas de oro, títulos ministeriales. Y aunque no son importantes los títulos, pero al final debemos ser agradecidos. Entonces estaba diciendo él: honremos y oremos. Lloremos porque nos vestían con escarlata de leites. Quien adornaba nuestras ropas con ornamentos de oro. Honrémoslos porque ellos nos honraron a nosotros. Nos dieron un nombre, nos dieron una posición en el Señor. Nos dieron esperanza. Y eso hizo Carol con mucha gente de acá y la gente del Congo. O sea que ante los enemigos estamos en victoria siempre. Pero ante el Señor, lloremos por la persona que los vistió de escarlata con sus deleites y que ornamentó sus ropas con ornamentos de oro. Porque hay que ser agradecidos. Quien nos levantó, quien nos restauró, quien nos bendijo. Y dice: ¿cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en las alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso fue tu amor que el amor de las mujeres. Imagínense. Era un amigo. Me fuiste dulce. Y le dice hermano, no le dice que no era homosexual, como algunos quieren desvirtuar este pasaje. Él no está diciendo, oh amiguito, no, está diciendo, hermano mío, me fuiste dulce. Y tu amor es totalmente hasta más grande que el amor de las mujeres. O sea que él tenía un amor profundo por su amigo, porque eran inseparables. Cuando Saúl quería matar a David, el Jonatán se ponía y decía: ¿y por qué lo va a matar? ¿Y qué te ha hecho? Y arriesgaba su vida siempre por los demás, por su amigo. Y eso hizo Carol con algunos de ustedes del Congo, con muchos, con todos ahí. Y usted debe honrar a los que hacen eso por usted también, hermano. Sea agradecido. El doctor Martín me decía un día: es que para hacer un culto es toda una logística. Y es cierto. Es cierto. Trae a los diáconos. El día de ayer estábamos todavía en la noche aquí ensayando. Ellos estuvieron ensayando, estuvimos reunidos en la noche. Venimos de Guatemala de 3 días de desvelo completo ahí. De plano que ahí no se duerme. Y veníamos matados del cansancio. Yo sentí un cansancio tremendo hasta los huesos. Y les dije, pero hay que estar con los de alabanza. ¿Para qué? Para preparar el ambiente para ustedes que van a venir hoy. ¿Ustedes creen que todo es por casualidad? Aquí estamos, ve, desde en la noche. Y más noche estábamos reunidos allá en la casa de los niños con el grupo ministerial, diciéndoles, vamos a hacer esta estrategia, esto vamos a ir y vamos a llevar a la gente a otro nivel. Estamos honrándole con deleites y le estamos poniendo vestiduras de oro a usted. Honre a sus pastores. Aprenda. ¿Cómo han caído los valientes? Tu amor fue más grande que el amor de todas las mujeres. Había un amor tremendo. Cuando Saúl quería matarlo, este se ponía en medio y decía, no, cuidado. Este siempre andaba defendiéndolo. Por eso es que llamaron a Mefiboset después, ¿verdad? Porque había uno que venía de la descendencia de la casa de Saúl. ¿Hijo de quién? De Siba. David no sabía cómo honrar porque estaban muertos ya. Y de verdad, ¿cómo hago para honrar a estos? Entonces, por eso, en vida, mi hermano, en vida se honra también. Ahora estamos honrando la memoria y recordando y llorando ante nosotros como Judá, pero está herida. No estamos derrotados. Y ante los enemigos en victoria rotunda, porque vamos por mucho más. El diablo no sabe toda la estrategia que le espera, hermano. Vamos sobre la conquista de estas ciudades. Escuche eso. No vamos a descansar. Aquí estamos trabajando día, noche. Y nos fuimos tarde ya. Llegamos a la casa y yo le digo a mi esposo, mira, ya no aguanto el cansancio, pero hay que orar. Y hay que estar metidos con Dios, le decía yo a ella. Porque de plano hay que meternos con el Señor. Hay que meternos con Dios. Estábamos hablando con otro amigo. Que hay que meternos con el Señor por ustedes. Y medio me dormí como a las 12:30. Yo dije, voy a descansar. Y a las 2 me llama que había fallecido Carl. Había que levantarse e ir a atender también a la guerrera. Y aquí estamos desvelados, pero estamos deleitándolo a usted con el manjar de la palabra. Lo estamos deleitando con las alabanzas que fueron preparadas anoche para usted y toda la semana. Honre eso, respete eso. Yo no voy a ir al servicio. El día que usted no viene al servicio, usted menospreció la mesa del Señor, le cuento yo. Y se fue en pos de otros amores. Usted no sabe qué significa eso. Menospreciar lo que se ha preparado con tanto amor. Eso solo lo hace un desagradecido. Pero los agradecidos honramos en vida y honramos la memoria. Les dice, más dulce que las mujeres ha sido. ¿Cómo han caído los valientes? Y termina, han perecido las armas de guerra. Pero después, el capítulo 2, después de que él dio la memoria y honra, ¿qué le pasó a Judá? Después de esto, después de que él dijo una declamación poética ante sus amigos, una declamación poética para los que estamos vivos, aprendamos a honrar a tu padre, a tu madre que está en tu casa. Aprendamos a honrar a la persona que duerme contigo. Aprendamos a honrar a los hijos, a los hermanos de la iglesia. ¿Sabes qué, hermano? Después de eso, que él honró la memoria porque era necesario honrar. Ciertamente ya no estaban, pero era necesario honrar. Y dice, después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube David, ya es tiempo que subas. Ya honraste la memoria de esos dos. Uno era tu amigo, el otro era tu enemigo, pero los honraste. Ahora sube, sube David. Ahora suba a Judá, sube a Judá. Y respondió, sube David, sube David, sube. Hiciste lo correcto, honraste, sube. Y volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y le dijo, a Hebrón. ¿Qué es Hebrón? Hebrón es el monte de Dios, el monte santo. Y mira lo que sucedió. Sube a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, que esa fue rescatada, acuérdense, la otra era su esposa y la otra rescatada. ¿Qué más? Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraban en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allá a David por rey sobre la casa de Judá, y dijeron y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Después de eso aconteció la victoria a Israel, porque tuvieron a su rey conforme al corazón de Dios. Después de la prueba viene la recompensa. Y después de hoy, de esta semilla que ha caído en tierra, prepárese para el fruto glorioso que viene para esta iglesia. Prepárese para el fruto glorioso que viene a los ministerios. Prepárese. Cada vez que le pase algo en su vida, entienda que hay un propósito. Y es más grande el propósito que el dolor que a veces usted siente. Si usted está pasando algún momento difícil, refúgiese en el Señor. Llore delante de Él y clame. Y ante la gente, levante su cara y diga: estoy en victoria. En medio de mi dificultad, en medio de mi prueba, me declaro victorioso. Vamos a cantarlo. Dios, el más grande y digno de alabar. Vamos a, le voy a pedir un favor, le voy a pedir que levante sus manos a todos aquellos que vinieron a este lugar este día, a todos aquellos que están pasando momentos difíciles. Hay esperanza, hay victoria y hay esperanza en tu vida, mi hermano. Hay esperanza, te digo, hay esperanza. Hay esperanza. Vamos a orar. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, vamos a decirlo más fuerte, Dios. Dios, el más grande y digno de alabar. Me ayuda al enemigo, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú.